Una de las cosas que están afectando más a la humanidad actualmente es la incertidumbre hacia el futuro. Y así es la vida. Muchas veces caminamos por las calles y salimos y compramos y hacemos y nos casamos, etcétera, etcétera. Y la humanidad no está preparada, no para un huracán ni tampoco para un desastre sobrenatural, sino que la Biblia nos muestra que la humanidad no está preparada para encontrarse en el día de la muerte con su Creador. La incertidumbre hacia el futuro, hacia lo que nos depara el futuro, ha embargado a la mayor parte de la humanidad y está produciendo mucha ansiedad. Cada vez son más los doctores que prescriben pastillas tranquilizantes a los seres humanos. El 65% de los pacientes en los hospitales en los Estados Unidos de Norteamérica padecen trastornos mentales. La vaciedad de la gente a nuestro alrededor es asombrosa. La confusión y la desesperación, la multiplicación de las sectas. Hombres que se levantan y que dicen que son los iluminados, que los platillos voladores van a venir por ellos, que se van a las pirámides de Teotihuacán a cargarse energía, que se visten de blanco para cargarse energía, siguiendo a los gurús, siguiendo a toda esta clase de personas que a sí mismos se llaman los guías de la humanidad. Muchas interrogantes van a ser en esta mañana respondidas, como ¿quién soy? ¿Qué hago en esta vida? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Quién tiene la verdad en medio de tantas filosofías y de tantas religiones y sectas que existen? ¿Es posible, preguntarás, encontrar la verdad y el verdadero camino en esta vida? Todas estas interrogantes fueron contestadas hace 2000 años por Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando Él les contestó a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, diciéndoles: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie puede encontrarse ni dirigirse al Padre si no es por mí. Aquí encontramos las palabras de un hombre que vivió hace 2000 años, radicales. Y es precisamente el radicalismo del cristianismo, el absolutismo del cristianismo, lo que hace que muchas personas queden impactadas, porque se acusa al cristianismo de que solamente los cristianos decimos que solo Cristo es el camino al Padre, que solo hay un camino, que solo hay un Salvador y que solo hay una verdad. Y este absolutismo, este radicalismo, esta peculiaridad del cristianismo es lo que hace al cristianismo diferente de todas las religiones y de todos los sistemas, pensamientos filosóficos que existen. ¿Por qué? Porque tú eres judío y te casas con un católico, y al católico no le importa que tú seas judío, al judío no le importa que la otra persona sea católica, se casan con budistas, hay entremezcla entre religiones. Pero cuando vienes a la Biblia, cuando entras al cristianismo, te das cuenta que el Dios del cristianismo, el creador del universo, el Padre de Jesucristo, es un Dios celoso. Es un Dios que nos dice: no pueden servir, una vez que me conocen, a nadie más que a mí. No pueden mezclar dos caminos más que el camino de mi Hijo Jesucristo. No puedes ya tener una mente y estar sirviendo acá y sirviendo allá y estar en la Dianética y ser cristiano, o ser masón y ser cristiano. La Biblia dice: ya no puedes. Y aquí es cuando nosotros encontramos que mucha gente comenzó a abandonar a Cristo por lo radical que fue, porque puso verdaderamente el dedo sobre la llaga, mostrándonos que cuando Dios nos llama para servirle, para entregarle nuestra vida y para adorarlo y conocerlo con todas las fuerzas de nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra voluntad. Y si no hay esa forma de servir, adorar y conocer a Dios, Jesucristo dice: mejor regrésate al mundo, a tu religión, a tus filosofías, pero al final de la vida nos volveremos a encontrar. ¿Y de qué te sirvió haber ganado el mundo si perdiste tu alma? Cuando los discípulos de Cristo escucharon estas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, los discípulos se encontraban en un estado de crisis, porque Jesucristo les había dicho anteriormente en el Evangelio de Juan 13, versículo 21, habiendo dicho Jesús esto en la última cena, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Estaban celebrando la Pascua con el Maestro, los discípulos no podían conceptualizar el cúmulo y la avalancha de acontecimientos que se vendrían en las próximas 24 horas cuando su Maestro, su guía, su protector, aquel que les había dicho que estaban seguros en sus manos, sería arrebatado de ellos, sería crucificado en medio de dos criminales y en ese momento, de una forma supuesta, se acabarían las enseñanzas del Maestro Jesús. Jesucristo les dice: uno de ustedes es un traidor. Durante 3 años he andado con ustedes, han cenado conmigo, han comido conmigo, han desayunado conmigo, han dormido conmigo, han viajado conmigo. Sin embargo, en 3 años, uno de ustedes nunca me aceptó en su corazón. Uno de ustedes nunca fue genuino. Uno de ustedes fue siempre un hipócrita. Uno de ustedes es el que me va a vender por 30 miserables monedas de plata. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros y no entendían cómo era posible que entre ellos hubiera un traidor. Otra noticia repentina hizo que los discípulos se llenaran de ansiedad y de incertidumbre cuando les dijo en el versículo 33: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y finalmente Cristo les revela también, no solamente que había un traidor, no solamente que ya no lo podían volver a ver temporalmente, sino que también uno de ellos, al igual que Judas, le iba a traicionar, le iba a negar 3 veces, nada más que con la diferencia que este hombre, aun cuando por las circunstancias y por el temor le negaría, se arrepentiría y sería restablecido y restaurado a la comunión con Dios. El apóstol Pedro. Los discípulos estaban asombrados, desconcertados totalmente. ¿Cómo era posible que su maestro, su guía espiritual, su salvador, su amigo, los fuera a abandonar? ¿Qué acaso no le habían seguido para estar con él durante todos los días de su vida? El corazón de Juan, nos imaginamos, comenzó a palpitar tremendamente. Pedro comenzó a sudar, a sentir que su pecho se le oprimía. El resto de los discípulos comenzaron a pensar que les faltaba la respiración y el pánico comenzaba a apoderarse de todos ellos. Y al percibir estas emociones de incertidumbre hacia el futuro, de los cuales la humanidad está llena actualmente, al igual que los discípulos: ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer sin el trabajo? ¿Qué voy a hacer si no, a lo mejor no existe Dios? ¿A lo mejor me estoy engañando? ¿A lo mejor estoy equivocado? Al oír todas estas declaraciones y percibir sus emociones, Jesucristo les dice en Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. La palabra perturbarse o turbarse en el original griego es la palabra tarazo, que significa y se usa cuando el mar está agitado después de un huracán. Dios nos dice a nosotros en esta mañana que podemos contarnos entre los seres humanos privilegiados, que no tomamos pastillas tranquilizantes, que no tenemos que recurrir al alcohol, que podemos enfrentar el futuro. No importa cuán negro se pinte el panorama, no importa las cosas que sobrevengan sobre este mundo, podemos nosotros en esta mañana tener paz. Podemos dentro de nuestro corazón calmar la agitación, calmar la intranquilidad que produce la ansiedad hacia el futuro. La incertidumbre de las cosas que vienen sobre el mundo no nos deben afectar de acuerdo a las palabras de Jesús. No permitan que nada, dice Cristo en esta mañana, no permitan que nada en este mundo les robe mi paz. Porque ustedes han creído en mí, les dice Cristo, creer en Dios, creer también en mí. En otras palabras, ustedes creyeron antier en mí, ¿verdad? Y la semana pasada creyeron en mí, ¿verdad? Les dice a los discípulos. Pues ahora Cristo les dice a los discípulos, no importa lo que pase, no importa que yo sea quitado de ustedes, no importa que crean que estamos perdiendo la guerra, ustedes sigan creyendo. Sigan creyendo. Sigan confiando. Síganme alabando. Síganme adorando. Porque el fin de todas las cosas ya viene sobre este planeta y ustedes verán con sus ojos su recompensa. No se turbe vuestro corazón. Dios ponía en este momento la llaga en estos discípulos porque la perturbación y la incertidumbre estaba llenando sus corazones hacia el futuro. Es maravilloso en esta mañana levantarnos. Hoy, mañana y el mes que entra, puede haber un terremoto en la Ciudad de México, puede explotar el Popocatépetl. No importa lo que pase, lo más que podemos perder es la vida. Y la Biblia dice que cuando un cristiano pierde la vida, para él es ganancia. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me caerá un pedazo de lava, un pedazo de tronco en la cabeza, me caerá una fosa en el terremoto, me caerá un edificio encima. De alguna forma tenemos que irnos de este mundo, a través de una enfermedad, de un choque, de una bala asesina. No sabemos, pero todos tenemos que morir. Pero el cristiano tiene la seguridad de que antes de que venga su hora, él ha vivido con tranquilidad en su corazón. ¿Tienen ustedes en esta mañana esta paz? ¿Está tu corazón perturbado e intranquilo e incierto porque a lo mejor te dejó tu esposo? ¿A lo mejor no tienes asegurado por el seguro social tu pensión? ¿Ya tienes 60 años de edad? No importa el temor que embargue tu alma, dice el Señor Jesucristo, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, creed también en mí. Porque creer en Cristo es creer en Dios. Y creer en Dios es creer en Cristo. ¿A quiénes les fue dicho estas palabras cuando Jesucristo se dirigió a ellos? Ya cuando Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. 11 de los discípulos se quedaron en la última cena porque uno se escapó. Recuerdan ustedes que Judas se echó a correr y cuando Jesús les dijo, no se turbe su corazón, solo les dirigió las palabras a los 11 que habían de ser salvos. Estas palabras de la Biblia solo pueden alcanzar a las personas que han recibido la salvación. Si tú no tienes la salvación de tus pecados, si tú no tienes a Cristo, si no lo has invitado a tu corazón a reinar como tu Señor y como tu Salvador, si tú no lees la Biblia diario, si tú no estás en comunión con Dios, yo te puedo decir en esta mañana, no se turbe tu corazón, pero al salir de aquí vas a salir igual con tu corazón palpitando, lleno de ansiedad, mi chocho, y te lo vas a tener que tomar, o mi trago de tequila, o una droga, y vas a regresar a la rutina de siempre. Tú necesitas un cambio revolucionario, un nuevo nacimiento. Necesita tu vida ser transformada y esta mañana lo puedes hacer invitando a Cristo a tu corazón. A continuación, en el versículo 2 y 3 del Evangelio de Juan, capítulo 14, para ayudarles a fortalecerse aún más, Cristo les revela, les profetiza algunos eventos que sobrevendrían sobre sus vidas en los próximos días. Y le dice Cristo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo primero que les dice es, mi Padre, el Dios que hizo el universo y todas las cosas que existen, tiene una casa. Así es, el Dios del cielo no es una fuerza etérea, incorpórea, que trasciende no solamente nuestros sentidos y nuestra forma de poder conceptualizarlo, sino que el mismo Dios que creó el universo tiene una ubicación, tiempo-espacio, en el espacio, en el tiempo, tiene una ubicación y existe, de acuerdo a la Biblia, un lugar en el universo donde el Padre, el Dios que ha creado el mundo y el cielo, tiene sus lugares y sus habitaciones. En Apocalipsis capítulo 4, la visión de la casa de Dios se la dieron al apóstol Juan, y Juan vio en Apocalipsis 4 a uno sentado sobre un trono que tenía como un arco iris arriba de su cabeza, como un mar de cristal en sus pies, y le servían los ángeles que decían día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. En esa casa donde habita el Padre, dice que Jesucristo, también existen, y aquí es interesante, que él usa otro nombre, moradas. Y aquí la palabra moradas ya no es casa. La palabra casa es la palabra oikía en el griego, pero aquí es la palabra griega mone, que significa lugares de descanso. Mi Padre, les dice Cristo, allá donde él vive, tiene habitaciones, tiene lugares de descanso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos al cielo, y esto no es una novela de Julio Verne, ni tampoco es ciencia ficción, la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 7 nos describe cómo vamos a vivir en el cielo. Y dice el versículo 15 de Apocalipsis 7, por esto vamos a estar delante del trono de Dios, le vamos a servir de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Escucha, ya no tendremos hambre ni sed. El sol no caerá sobre nosotros ya, ni tampoco tendremos calor jamás. Porque el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará, nos guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. A la luz de estas realidades, a la luz de estas cosas que son absolutamente ciertas, pronunciadas por aquel que murió en una cruz y que a los 3 días resucitó, nos tenemos en medio del caos en que el mundo vive, nos fueron dadas estas palabras para que cobremos ánimo, para que alentemos nuestra vida, para que anunciemos a los cuatro vientos: Jesucristo vive, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, para que podamos creer en Cristo, servir a Cristo y vivir el resto de nuestros días viviendo cerca de Jesucristo, porque en el día de nuestra muerte es un puente, un paso, un salto el que daremos para enfrentar para todos los siglos de los siglos la eternidad a su lado. Vale la pena entregarle la vida a Cristo en esta mañana. Cristo veía los ojos de los discípulos llenos de ansiedad por el presente. El temor los desorientaba y les hacía olvidar las cosas que él les había anteriormente enseñado. Así que les recordó y les dice Jesucristo en Juan 14, continuando describiéndoles las cosas: voy a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez. Cuando Jesús venga, ya no va a venir como el Cordero de Dios, manso y humilde, aplastado y humillado por nosotros y por nuestros pecados. Cuando Jesús venga la segunda vez, la Biblia dice en Apocalipsis 19 que vendrá en un caballo blanco, seguido por un ejército de vestidos de lino finísimo, con sus ángeles y con los que hayan muerto en Cristo, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya no habrá salvación cuando Jesucristo venga, ya no habrá misericordia, se acabaron las primeras cosas, ahora viene a juzgar al mundo y a recompensar a aquellos que dieron sus vidas también por él. Dice Cristo en el versículo 4, y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás, ¿se acuerdan ustedes que era el más escéptico de todos los apóstoles? Le contestó: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Los discípulos le estaban diciendo: espérate tantito, Señor. A ver, mira, no entendemos tus palabras. ¿Qué nos quieres decir? ¿De qué nos estás hablando? Que te vas, que regresas, que la casa de tu padre. En medio de toda esta histeria y frustración intelectual, moral y emocional, Jesucristo les revela a sus discípulos los nombres más comprensivos, el nombre más potente que puede calmar a cualquier corazón perturbado en esta mañana. Jesucristo les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y vamos a continuación a analizar cada una de estas frases, el camino, la verdad y la vida, porque cada uno de ellos va a producir un efecto diferente en tu vida y también va a tener un significado diferente a aquellos que le reciben en esta mañana por la fe. En primer lugar, Jesús dice, yo soy el camino. La palabra camino es la palabra griega odos, que significa el lugar donde una persona viaja. Jesucristo nos muestra al decirnos que Él es el camino, que venimos a un mundo donde todos estamos de paso. Y donde hay un camino que es el camino del materialismo, camino de las drogas, camino del alcohol, camino de la filosofía, camino del placer, camino del hedonismo. Hay cientos de caminos que se nos presentan a los seres humanos, pero hay uno solo. Entre los miles que hay, uno solo. No hay dos, no hay tres, es uno solo. Y es estrecha y angosta la puerta por donde se entra a este camino, y en verdad, Jesucristo dijo, pocos lo encuentran. Porque ancha y espaciosa es la puerta y el camino que conduce a la perdición, y la mayor parte de ustedes van por ese camino, el camino que conduce a la muerte espiritual y a la muerte eterna. La palabra que Jesucristo menciona como camino implica que Él es el camino a través del cual nosotros debemos de caminar y de seguir de un punto hasta el día de nuestra muerte. Y si tú en esta mañana me dices, mire, yo soy una persona buena y yo creo en Dios, bueno, ese es el camino de la religión. Mire, pues yo era budista y seguía al gordito, ese chaparrito panzoncito, ese es el camino de una religión falsa. Y yo, la Dianética, me prometieron que iba a transformar y auditar mi mente, me voy con mi gurú y me voy a las pirámides de Teotihuacán. Todos esos caminos, a la luz de la Biblia, son caminos falsos. Jesús dijo, yo soy el camino. Y si tú no estás en el camino de Jesús, marcado en la Biblia, estás en un camino que conduce a la muerte. En la Biblia encontramos frecuentemente esta palabra camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Salmo 27:11. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Jesús es el único camino a la vida eterna. Deuteronomio 5:32 y 33. Dios le ordena a Israel y le dice, miren, que no se aparten a diestra ni a siniestra, o sea, no se salgan del camino. Anden en todo el camino que Jehová vuestro Dios les ha mandado. Mateo 22:16, le dijeron los fariseos, reconociéndole que él enseñaba el camino. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Segunda de Pedro 2:21, el apóstol Pedro advierte a muchos de ustedes que han conocido el camino, que han estado en este camino y que se han apartado de él, y les dice, mejor te hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverte atrás del santo mandamiento que te fue dado. Pero te ha pasado lo del proverbio, el puerco regresa al lodo y el perro regresa a su vómito. Aquí encontramos una advertencia tremenda para aquel que ha sido iluminado y ha conocido que Jesús es el camino. Cuidado con estas personas de apartarse del camino, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino que, habiéndolo conocido, decir no, prefiero otro camino, y te apartas de la luz del camino y la verdad. Y cuando el cristianismo comenzó a desarrollarse y a crecer en el Medio Oriente y a propagarse por todo el mundo, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 2, encontramos que la gente les llamaba a los cristianos las personas que iban por el camino. Y le pidió cartas, Saulo, respirando amenazas para las sinagogas de Damasco. Y miren lo que dice, a fin de que si hallara alguno, hombres o mujeres, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando Pablo comenzó a perseguir a los cristianos, él les llamaba esos que andan en este camino. En Hechos 19, versículo 9, encontramos la misma frase, el camino a los discípulos. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldijeron el camino delante de la multitud. Y finalmente dice aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3, que todos nosotros somos, repito, peregrinos y que estamos de paso. Dice Hebreos 11, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Caballero que nos visitas en esta mañana, dama que estás con nosotros, quiero preguntarte, ¿cómo consideras tu vida en este mundo? ¿Eres una persona que se aferra a las cosas materiales? ¿Eres una persona que está aferrada a mi trabajo, a que quiero ser gobernador, quiero ser diputado, quiero que tener mi casa, cuando ya tenga mi casa ya puedo descansar, y si no tengo tres casas no puedo descansar? ¿Eres una persona aferrada a cualquier bien material, a cualquier título o reconocimiento o popularidad en este mundo? Estás en el camino equivocado. Porque cuando tú recibas a Jesucristo como tu Señor, vas por primera vez en tu vida a reconocer que vas de paso por esta vida, que somos peregrinos, que nacimos en un hospital, vivimos durante un tiempo en la tierra y acabamos en otro hospital. Y cuando te mueras tú y cuando me muera yo, no te vas a llevar ni el anillo, ni tu título, ni el aplauso que te dieron, ni el premio Nobel que ganaste, ni el reconocimiento que fuiste presidente de la República, ni las cosas que hiciste. Lo único que te llevas a la otra vida son tus pecados. Y tus pecados en la otra vida te alcanzarán en el día del juicio. Somos peregrinos, y dice 1 Pedro 2:11, que como peregrinos nos abstengamos de los deseos que combaten contra nuestra alma. Si tú estás casado, recuerda que tu esposa es la compañera de tu juventud, a quien tú le debes ser fiel durante toda tu vida. Recuerda que tus padres son tus padres, no importa lo que sean, que les tienes que honrar y les tienes que respetar durante toda tu vida. No tienes por qué voltear a ver a otra mujer, no tienes por qué voltear a ver a otro hombre, no tienes por qué tener negocios chuecos, ni evadir impuestos, ni robar, ni cometer fraude, porque la prosperidad Dios se la da a los que andan en integridad. A los que no tienen aferrados sus manos a nada de las cosas de este mundo son aquellos que tienen paz, porque al rico no lo dejan dormir sus riquezas. Quiere dinero y ya tiene $1 billón, quiere $2 millones, quiere $10 millones y nunca el dinero te podrá dar paz. ¿Por qué? Porque no puedes encontrar fuera de Cristo la felicidad. Es interesante que a la luz de Jesucristo como el camino, los líderes religiosos expresaron confusión. Confucio dijo estas palabras: mis enseñanzas pueden conducir hacia el camino correcto de la conducta, pero déjenme decirles, dijo Confucio, que yo no soy el camino. Buda les dijo a sus discípulos antes de morir: busquen el camino y la verdad. Pero él nunca dijo que él era el camino. Y Jesucristo no nos dice: busquen el camino, ni tampoco yo les enseño el camino. Jesucristo nos dice: yo soy el camino. Yo soy el camino. Cualquier persona puede aventurarse a un camino y tal vez perderse, pero aún así te puedes equivocar de ruta. Pero Cristo no nos da un mapa. Cristo no nos da instrucciones, sino que nos dice: yo soy el camino, síganme. Entonces, ser cristiano no significa creer en Cristo nada más, sino seguirle. Ir detrás de él, esta es la palabra discípulo, matetes, seguir al maestro, seguir aquel que yo creo que es el camino. ¿Y dónde lo puedo seguir? ¿Cómo puedo saber si sigo a Cristo? Para eso tenemos las Sagradas Escrituras. Porque fuera de la Biblia, todos los conceptos de Cristo están pervertidos, distorsionados, alterados, adulterados. Solo la Biblia nos puede decir y marcar claramente cuál es el camino. ¿En qué camino te encuentras tú? Dijo Cristo que ancha la puerta por la que toda la gente va. ¿En qué camino te encuentras? ¿A qué amo estás sirviendo en esta mañana? ¿Quién es tu ídolo? ¿Sigues el dinero? Sigues la fama, sigues el poder, te casaste por interés, por el dinero, crees que tu esposo mientras tenga dinero lo vas a amar y cuando no tenga no lo vas a amar, sigues, andas con un muchacho porque tiene dinero, porque tiene carro, te metes a la política porque quieres robar y explotar y no hay ya hombres mexicanos idealistas, íntegros, que puedan levantar el país en honestidad y en integridad, no lo sabrá mientras no levantemos ni prediquemos las normas y la ética cristiana a un mundo que no cree que existe la moral, a un mundo que no cree que exista la ética, a un mundo que camina por el camino ancho. En segundo lugar, dice Jesucristo, yo soy la verdad. ¿Saben ustedes cuál es el propósito de todas las religiones y de todas las filosofías? Buscar la verdad. Ninguna búsqueda ha sido tan larga y tan infructuosa y ninguna ha producido tantas falsas respuestas como la búsqueda de la verdad. Todos los filósofos han buscado la verdad y ninguno la ha encontrado. Porque la verdad no es un sistema abstracto de proposiciones integradas, ni una ética personal contenida en varias reglas. La verdad es tanto la realidad como la ética expresada en una sola persona, Jesús. Cuando nosotros hablamos y decimos qué es la verdad, caemos en un laberinto de filosofías, porque la verdad que es verdad para hoy no era verdad hace 10 años. Las verdades de hace 50 años ya no son, ahora son otras verdades las que han opacado. Por ejemplo, en el medio científico, hace 50 años creían que debajo del mar no había ruidos y declararon científicamente una bitácora. Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés, no existe ruido debajo del mar. 25 años después inventan una sonda, un radar, que lo introducen más sofisticado y descubren, perdón, nos equivocamos, sí existe sonido debajo del mar. Decían los libros de ciencia, la Tierra está sobre tortugas, está sobre Charles Atlas, está sobre un gran mundo, y descubrieron después que la Tierra flota sobre la nada. Después descubrieron que la Tierra era redonda y las verdades anteriores ya no son verdades en el siglo que vivimos. ¿Por qué? Porque fuera de Jesucristo todas las verdades son de carácter relativo. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es la verdad, está significando que Él es la verdad encarnada y que nosotros podemos confiar en Él sin ninguna duda al respecto y con todo nuestro corazón. La palabra verdad aquí en el original griego es la palabra griega aletheia, que significa la verdad distinguida de lo falso. Y en segundo lugar, lo que es real y genuino en contra de las falsificaciones. Les voy a dar un ejemplo. Antier voy al banco, es la segunda vez que me pasa en México. Y me dicen, usted acaba de girar 5,800 pesos de su tarjeta de crédito. Y un momentito, yo ni a Estados Unidos he ido porque me dijeron que habían gastado en Estados Unidos esa cantidad. Entonces me dicen, ¿cómo es posible que usted aquí traigo mi tarjeta de crédito y alguien en Estados Unidos falsificó un plástico, no sé dónde lo falsificaron, con mi número de mi tarjeta, y están usando mi tarjeta y gastándose mi dinero que yo tengo en el banco con tantos sacrificios? Y cuando voy a pagar mi tarjeta me dicen, usted debe tantas cosas. O sea, tú puedes tener ya tu tarjeta de crédito asegurada Banamex Internacional y alguien puede falsificar un plástico, copiar tu número y comenzar a usarla. Gracias a Dios que el Departamento de Detección y Monitoreo de Banamex detuvieron a tiempo la operación y ya no la siguen usando. Me cancelaron la tarjeta, en 15 días me llega otra tarjeta, pero existe la falsificación del dinero, de las tarjetas de crédito, de la verdad, de la realidad, y el mundo está bajo el control, de acuerdo a la Biblia, de los poderes de Satanás. Hay un mundo invisible que es tan real como el mundo visible de la verdad, que nos revela que está tratando de falsificar todas aquellas cosas que son de Dios. Nadie hubiera falsificado un número de mi tarjeta si ese número no tuviera un original. Falsifican el original. Nadie va a falsificar billetes de 15 pesos porque no hay billetes de 15 pesos. Falsifican de 10, de 20, de 50 porque son los billetes que hay. Entonces el mundo está lleno de falsificaciones. Los agentes en Estados Unidos del Departamento del Tesoro, cuando los entrenan para detectar la moneda falsa, en 5 años no les dan ningún billete de $20 o de $100 falso. Durante 5 años manejan puro dinero verdadero. Y después de 5 años conocen también detectan también, perciben también el verdadero, que cuando un billete falso cae, ellos pueden y tienen la habilidad con sus manos de saber si es genuino o verdadero. Dice la Biblia que para que tú y yo podamos distinguir cuando a un santito le sale sangre, cuando los ovnis pasan volando, cuando hay milagros a nuestro alrededor y diversas manifestaciones, tú y yo podemos saber, porque dice 1 Juan 2, 25 al 27, la unción que ustedes tienen les enseña todas las cosas y no tenéis necesidad de que nadie las enseñe, así mismo como la unción es verdadera y es real. Esta unción es la presencia del Espíritu Santo en tu vida si tú invitas a Cristo, que te va a capacitar para poder distinguir ya entre el gurú con cara de San Martín de Porres y la verdad, entre las enseñanzas de la masonería, entre las enseñanzas de la dianética, entre las enseñanzas de la dialéctica materialista o del marxismo y de la verdad. Mientras tú no poseas la verdad, mientras tú no tengas a Jesucristo, que es la verdad, no puedes, vas a ser seducido, vas a ser engañado, vas a ser desviado y estarás siguiendo caminos que parecen derechos, pero cuyo fin es camino de muerte. Jesucristo es la verdad. La palabra hebrea para verdad es la palabra emet y significa fidelidad, confiabilidad, no sujeta a ningún cambio. Estas palabras en su etimología describen lo que nosotros no somos. Ningún ser humano es confiable, de ningún ser humano te puedes fiar, ningún ser humano tiene la verdad, por eso las sectas se caracterizan por hombres que dicen a su congregación, yo soy el iluminado, yo soy Dios, síganme a mí. Y en ese momento tú sabes que cuando un grupo sigue a un hombre, están siguiendo a una secta, porque ese hombre no es la verdad. Hay un solo hombre que dijo la verdad. Si surge otro en la historia, es un falsificador. Si antes de Cristo alguien dijo que era la verdad, es un falso apóstol, es un falso profeta. Es Cristo el único que posee la verdad, porque en él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice Colosenses 2:3 que en él se encuentra la sabiduría y el conocimiento, y creer en Cristo es creer en el Padre. Dice Juan 14:7, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y dice el versículo 9 de Juan 14, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Saben ustedes que yo me convertí a Cristo con el capítulo 14 de San Juan hace aproximadamente 21 años? Yo había buscado tantas verdades, seguía Freud, me encantaba la metafísica, me encantaba la dianética, tomé cursos 2 años de dianética, me metí a estudiar filosofía y letras, me metí a estudiar psicología, me quería ir al Tíbet y a con los lamas en la India, después formé parte del Partido Comunista en México en 1968, estuve en la cárcel por mis ideas marxistas, estaba convencido que yo era un comunista y que tenía que traer un cambio revolucionario a México, y en medio de tantas verdades que estuve buscando y siguiendo porque buscaba aquel que es la verdad, me encontré con Juan 14, donde me dice Cristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que cree en mí cree en el Padre, y el que me conoce a mí conoce al Padre. Y ahí caí de rodillas y pensé lógicamente, o este hombre Jesucristo, así pensé hace 22 años, es el fanático, loco, psicópata más grande de toda la humanidad, o él es lo que él dijo ser. Pero ante mí no tenía más que dos alternativas, o caía de rodillas y le llamaba a Cristo mi Señor y mi Dios, y te entrego mi vida, y he descubierto y he llegado al final de mi búsqueda, y quiero ahora entregar el resto de mis días para conocerte, o le rechazaba, repito, como el psicópata, fanático, esquizofrénico, maníaco, depresivo, psicótico más grande que la humanidad ha conocido. Porque nadie ha dicho en la historia, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y escuchen esto. Y lo ha demostrado levantándose de entre los muertos a los 3 días. Porque alguien podría decir en su locura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, demuéstralo. Y la única forma de demostrarlo es demostrándonos que esa persona que caminó en este mundo tenía poder sobre la vida. Y esta es la tercera aseveración. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí Jesucristo nos está revelando que Él es el camino para llegar al Padre. Que Él, como la verdad, Él posee las normas éticas para poder vivir en este camino. Y en tercer lugar, que Él, como la vida, es el que hace que tú respires, el que hizo que tú nacieras, el que puso en movimiento el universo y el que, separados de Él, nada podemos hacer. Cuando Él moría crucificado, estaban matando, estaban quitándole la vida al autor de la vida. Dice Pedro, acusando a los judíos, ustedes dieron muerte al autor de la vida. Pero ¿cómo podían matar a aquel que dijo que era la vida? Bueno, no dijiste que era la vida, entonces ¿cómo te podemos quitar? Pero la vida que le quitaron a Cristo fue la vida física, porque Él es la vida eterna. Y a los 3 días enterraron su cuerpo, pero su espíritu dentro continuó viviendo, se levantó de entre los muertos y ahora vive resucitado, sentado a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies para bajar en poder, poder y gloria y llevarnos a nosotros, juzgar el mundo y darnos nuestra recompensa. En la Biblia se nos describe que la vida es Jesucristo y el que no tiene la vida no tiene a Cristo. Y en viceversa, el que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 9 al 2. Y con esto acabamos en esta mañana. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tú en esta mañana puedes tener una religión, soy católico, tú puedes ser, soy presbiteriano, soy protestante, o soy bautista, o soy pentecostal, o soy dominico, o soy jesuita, no importa lo que tengas por encima de tu vida, si tú no tienes a Cristo, aunque tengas una religión, no tienes la vida eterna. Esta es la grande diferencia. Cuando Cristo venga, va a haber 10 botellas. Una va a decir católicos, otra protestantes, otra testigos de Jehová, otra mormones, y cada quien ha puesto sus títulos afuera de la botella por el envase. Cuando Cristo venga, Él no ve lo que tú eres por afuera. Él ve el contenido de la botella. Si tú tienes a Cristo dentro de tu vida, en la persona del Espíritu Santo, tú tienes la vida. Y este es el significado de la palabra cristiano. La palabra cristiano viene de 2 raíces. Christos, ungido, anos, pequeño. El cristiano es un pequeño ungido. Él es el ungido de Dios. Nosotros somos los pequeños ungidos de Dios. Lo que nos hace ser cristianos no es ser bautista, ni porque me bautizaron, ni porque tengo la foto del Papa, o porque soy católico. Lo que me hace ser cristiano es que tengo la vida de Jesús. Y no en la carretera cuando pasan una crucecita, ahí murió un cristiano, ya cualquiera le llaman cristiano. Y eso no nos hace cristianos porque no conocíamos la Biblia. Pero al conocer la Biblia sabemos que necesitamos al Salvador que murió en la cruz y pagó por nuestros pecados de una forma personal, como el hermano Gilberto Aurelio, que nos dio su testimonio, que estuvo 25 años de cura en una iglesia, en un sistema, 25 años enseñando mentiras, como él. Lo excomulgaron, lo sacaron, lo corrieron, pero sin embargo ahora, no importa el precio de la persecución, como dice él, lo ha prosperado Dios, porque Dios honra a los que le honran, y seguir a Cristo es tal vez morir también, muerto bajo los leones, crucificado o perseguido, porque es la religión la que persigue a la verdad. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? El gobierno de Roma, te equivocas. Lo crucificaron los religiosos. Los religiosos. Los que creían y que poseían la verdad. Ellos le crucificaron. No fueron los romanos, fueron instrumentos. Y aunque nuestros pecados fueron los que lo colgaron a Cristo, realmente los que le pusieron en la cruz fueron los religiosos que no soportaban que alguien les dijera, tú aunque tengas religión, vas en un camino equivocado. Damas y caballeros, para todos los corazones en esta mañana perturbados, ansiosos y temerosos, las palabras de Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, deben traer a tu vida paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque una vez que sabes el camino, ya no tendrás miedo jamás. Ya no te podrás perder jamás, porque siempre encontrarás dirección, propósito y seguridad para futuro. El que está en el camino de Cristo puede decir, yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día. Ya todos los demás caminos sabes que son falsos. El que está en el camino camina seguro, camina confiado, camina tranquilo. En segundo lugar, la verdad quitará de tu corazón toda ansiedad de continuar buscando de filosofía en filosofía, de secta en secta, respuestas fuera de la Biblia, porque en Cristo tendrás toda la sabiduría y todo el conocimiento que puedas encontrar. Y en tercer y último lugar, cuando tienes la vida, te librará del temor de la muerte, porque sabrás que tienes una morada, una mansión en el cielo, porque Jesús ha ido a preparar lugar para todos nosotros. ¿No quisieras en esta mañana entregarle tu vida a Jesucristo por primera vez? ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana hacer la paz con Dios? Salir por esa puerta con la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, de que después tal vez de tanta búsqueda y de tantos conflictos de andar buscando por todos lados, hoy la salvación ha venido a tu casa. Hoy Jesús te abre sus manos taladradas y te dice, yo soy la resurrección y la vida. Todos los que crean en mí volverán a vivir eternamente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás volverá a andar en tinieblas. Vengan a Cristo muchos de ustedes en esta mañana. Arrepiéntanse de sus pecados y entréguenle sus vidas al Salvador. Inclinemos nuestra cabeza. Así con tu cabeza inclinada, por algunos segundos, escucha las palabras de Jesús. De cierto te digo, si tú oyes mi palabra y crees al que me envió, tienes vida eterna. Y no vendrás a condenación, porque pasarás de la muerte a la vida. De cierto te digo, viene la hora, y ahora es, cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No puedo hacer yo nada por mí mismo, dijo Cristo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y yo tengo mayor testimonio, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que creyeron en Cristo y le siguieron, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los que le rechazaron, los que se burlaron de él, resucitarán para condenación. Y esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió a morir en una cruz para pagar nuestros pecados. ¿Qué tengo que hacer? Preguntarás en esta mañana, para tener este encuentro con Cristo. ¿Qué debo hacer para que en esta mañana yo tenga la absoluta seguridad de que voy en el camino de la vida eterna? La Biblia dice que en primer lugar necesitas arrepentirte. Arrepentirte es estar dispuesto a abandonar tu vida de pecado. Arrepentirte es dejar de hacer lo que hacías y darte la media vuelta y comenzar a confiar en que Jesús, el Hijo de Dios, te tomará de la mano y te ayudará a que dejes tu pecado. Arrepentimiento es reconocer tu necesidad de que no puedes seguir en ese tipo de vida que llevas, porque si tú murieras hoy en la noche, te enfrentarías por toda tu vida a la condenación. En segundo lugar, creer que Jesús en la cruz fue el que pagó por ti y por mí, con su sangre, por nuestros pecados. Necesitas creer que Él es el Salvador y que fuera de Él no hay otro nombre, no hay nadie, ni los ángeles siquiera, que nos puedan salvar, más que Jesús, el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, simplemente invítale a tu vida a través de una sencilla oración y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta mañana creo con todo mi corazón que tú eres el camino, que tú eres la única verdad del universo. Perdóname, lávame con tu sangre, porque creo que tu Hijo Jesucristo vino al mundo a morir en la cruz del Calvario, en ese madero, para pagar por mis pecados. Señor Jesús, yo sé que estás vivo en esta mañana y te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador en la persona del Espíritu Santo y te doy las gracias porque esta mañana ha venido a mi vida la salvación en Cristo Jesús. Amén.